Alba Ciudad, 96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Buen mediodía, usuarios y usuarias de Alba Ciudad 96.3 FM. Hoy martes 10 de septiembre comenzamos una nueva emisión de Cultura al Día, justo a mediodía. Agradecemos el gran esfuerzo que realiza el Ministerio del Poder Popular para la Cultura para hacerles posible toda la programación de esta estación, en especial de nuestro noticiero Cultura al Día. En el control técnico se encuentra el señor Luis Arloyo y les narra Kenny Castillo. De inmediato, nuestros titulares. Cultura al Día. Presidente Maduro aprueba aumento de 75% para médicos y médicas. La Revolución Bolivariana ratifica el compromiso con la educación como único medio de liberación e inclusión social. Cultura. Taller de cine accesible llega a la población de Valles Mirandinos. Inscripciones abiertas para el encuentro de arte digital. Casi 2 millones de espectadores ven cine venezolano. Regionales. En nuestras notas regionales tenemos que taller de pintura a niños motivó recuperación del Boulevard Los Pintores en Mérida. Cultores de Monagas son beneficiados con más de 400.000 bolívares a través del Sistema Nacional de las Culturas Populares. Y Maracay inaugura espacio cultural Huellas del Arte. En nuestra sección de entrevista estaremos conversando con Manuel Moreno, director del grupo Herencia. Cultura al Día. En horas de la tarde de este lunes, el primer mandatario nacional, Nicolás Maduro Moros, anunció el aumento del 75% de los salarios de los médicos del sistema de salud pública del país. Así lo dio a conocer el presidente de la República durante el recorrido al hospital tipo 1, La Carucenia, en el estado Lara, a la vez que hizo un llamado a construir un sistema de salud ejemplar que garantice la salud pública de calidad al pueblo. Con la propuesta que me ha hecho la ministra, que me ha hecho el equipo de salud, aprobar un aumento de 75% de los salarios de los médicos y médicas del sistema de salud público del país. Vamos a un plan especial. Le he dicho al compañero Ricardo Molina, Rafael Ramírez, a la compañera Isabel Iturria, a todo el equipo de salud. Vamos a un plan especial, Gran Misión Vivienda Venezuela, médicos y médicas, para nuestros profesionales de la salud en general. El primer aumento será de 50% y comenzará a cancelarse a partir de este mes, mientras que el 25% restante se cancelará a partir de mes de enero del próximo año. La Revolución Bolivariana ratifica el compromiso que cerró el presidente Chávez con la educación como único medio de liberación de redención e inclusión social. Así lo manifestó el ministro del Poder Popular para la Educación Universitaria, Pedro Calzadilla, en su acostumbrado programa Pueblo Universitario, transmitido por esta señal todos los martes de 7 a 8 de la mañana. La Revolución Bolivariana ratifica un compromiso que cerró el presidente Chávez con la educación. En nuestras universidades está una fuerza fundamental para continuar con la transformación y el gobierno bolivariano ratifica ese compromiso. Ahí estamos nosotros en estos días honrando todos los compromisos con los trabajadores universitarios, con nuestro pueblo universitario trabajador, y concretamos este año de manera estupenda, ¿verdad? En un ejercicio profundo de la democracia, en un ejercicio profundo, ¿verdad? De la construcción colectiva. Se contempló allí que a partir del 1 de septiembre comenzaba el segundo tramo del aumento a los trabajadores, a sus salarios, a partir de un 25%, a partir adicional a lo ya anteriormente establecido a partir del 1 de septiembre, y así está ocurriendo. Está dentro de 4 meses el 25% adicional. Esa es la seriedad, la responsabilidad del gobierno bolivariano. El ministro para la Educación Universitaria, Pedro Calzadilla, saludó además a todo el pueblo universitario a la vez que hizo un llamado a los dirigentes universitarios que en meses pasados llamaron a paro a que hagan lo necesario para que los estudiantes comiencen el nuevo periodo sin problema alguno. 12.5 minutos. Cultura. Como parte de la inclusión a personas con discapacidad en todo el país, la Oficina de Personas en Situaciones Excepcionales del Ministerio de Cultura ofrece el taller Cine Accesible. Esta vez será en la población de Cuba. Lingy Trujillo, coordinadora y facilitadora de esta actividad, nos comenta de qué trata este taller. Y bueno, el taller de mañana consiste en que personas con discapacidad y sin discapacidad nos reunamos, hagamos un taller de lo que es, qué significa cine accesible, cómo nace cine accesible en Venezuela, cuáles son las experiencias de otros países y ver alguna película con accesibilidad. Allí van a estar congregados estudiantes, docentes, personas con discapacidad, personas sin discapacidad, padres, todo lo que es el Gabinete Cultural, instituciones como el PANAPDIS en el Estado, el INAS, el IDENA, instituciones que trabajan con comunidades vulnerables y pues se van a ver beneficiadas de estos espacios de inclusión. La invitación es para mañana miércoles a las 10 de la mañana en la Casa del Ilustre Ezequiel Zamora en Cuba, a recibir gratuitamente el taller y descubrir las nuevas herramientas para que las personas con discapacidad auditiva, visual y motora disfruten del séptimo arte. El Museo de Arte Contemporáneo de Caracas recibirá artistas digitales, diseñadores, productores de música electrónica, pinchadiscos y estudiantes este miércoles 11 al 27 de septiembre para la inscripción al Encuentro de Arte Digital Señal Abierta. Ione Waterhouse, creadora del evento y artista venezolana, destacó que el evento reunirá a creadores, creadoras, colectivos locales e internacionales en las tendencias de proyección de imágenes sobre superficies, video arte, imágenes distorsionadas y música electrónica. El fin del encuentro es de compartir información, brindar también un espacio para los nuevos artistas digitales y los artistas digitales que ya tienen tiempo haciendo este tipo de arte, brindarles un espacio para mostrar su obra. Va a ser los viernes de 6 a 10 de la noche, viernes 13, 20 y 27. Entonces, están todos invitados a participar en los talleres son muy amplios. Las interesadas y los interesados para mayor información pueden acercarse al Museo de Arte Contemporáneo ubicado en la zona cultural de Parque Central o escribir a los siguientes correos: encuentroartedigital@gmail.com y programaciones.mac.be@gmail.com. 12:08. En lo que va del año 2013, cerca de 2 millones de personas han acudido a las salas de cine de todo el país para ver las producciones nacionales. Juan Carlos Lozada, presidente del Centro Nacional Autónomo de Cinematografía, CENAC, calificó este año como el gran año del cine nacional. Este año 2013 estamos teniendo una cifra de espectadores para el cine nacional muy importante, es la mejor cifra en los últimos 26 años. Eso habla muy bien del vigor, de la fuerza, de la diversidad temática, del impulso que está teniendo nuestro cine venezolano en los últimos años. Y ya estamos casi por arribar a los primeros 2 millones de espectadores y aún estamos a mitad del mes de septiembre. Esto es algo que permite avizorar, imaginar que para el cierre del año pudiéramos estar llegando a 2 millones y medio de espectadores y tal vez pudiéramos rebasar esa cifra. Tiene que ver con el gran impulso que el Estado venezolano, que el gobierno bolivariano le ha dado a nuestro cine. En el marco a la concurrida asistencia del pueblo venezolano del cine visto en Venezuela, en años anteriores solo el 0,3% correspondía a películas nacionales y actualmente la convocatoria para el cine hecho en el país alcanza casi 11% de todo lo que se ve en la pantalla. Regionales. Un taller de dibujo y pintura con niños, jóvenes y adultos provenientes de diferentes parroquias del municipio Libertador del estado Mérida se convirtió en un gran incentivo para la recuperación del bulevar Los Pintores, ubicado frente a la Plaza Bolívar de la capital merideña. El mencionado bulevar es un ícono para los artistas de la ciudad. Así lo expresó Henry Flores, director del Gabinete Cultural del estado Mérida. Iniciamos algunas acciones asociadas a la comunidad y una de ellas, acompañada además del Sistema Nacional de Culturas Populares, que implica las acciones de formación que están vinculadas con algunas comunidades, además algunos centros hospitalarios, que es importante mencionar. Nosotros en el estado tenemos en la Plaza Bolívar, cerca de un bulevar que ha sido significativo por muchísimo tiempo, que es el Bulevar de los Pintores. Allí hicimos unas conversas con algunos de los pintores y comenzamos a hacer una recuperación junto con ellos, la gente de la comunidad y los consejos comunales, para recuperarlo, para iniciar un taller de formación con los chamos del estado de Mérida. Además, es un municipio libertador con algunas otras parroquias. Esta acción además no termina aquí. Nosotros estamos haciendo algunos enlaces con la ONA y con las comunas para colocar alumbrado eléctrico y para colocar algunos espacios didácticos con juegos con el Ministerio de Deporte. El director del Gabinete Cultural del Estado de Mérida destacó que los participantes pusieron manos a la obra y poco a poco fueron recuperando el espacio que ahora es visto con otros ojos para que los niños y adultos reciban clases en un sitio acorde. Igualmente añadió que a través del Ministerio de la Cultura pudieron dar los detalles y los talleres que conllevaron a la recuperación del espacio y que van a seguir usando esta estrategia para seguir recuperando espacios culturales en toda la entidad. Los cultores de Monagas recibieron más de 414 mil bolívares a través del Gabinete Estatal de Cultura en la región, como un acto de reconocimiento al trabajo que desarrollan por mantener vivas nuestras manifestaciones y tradiciones para transmitírselas a su vez a las nuevas generaciones. El Sistema Nacional de las Culturas Populares continuará beneficiando a colectivos y a personalidades culturales de todas las regiones. Los aportes beneficiados han llegado a más de 300 cultores y cultoras agrupados en 11 colectivos culturales de todo el estado Monagas. Cultura al día. Y para el viernes 13 de septiembre a las 6 de la tarde quedará oficialmente inaugurado el espacio cultural Huellas del Arte, sede de la Fundación Huellas del Arte en la ciudad de Maracay, en el estado de Aragua. Esta fundación, Espacio Cultural Huellas del Arte, es creada con la finalidad de enlazar y promover el talento de la juventud cultural. Así lo informó Alejandro Rojas, coordinador, que le dará apertura al evento Espacio Cultural Huellas de Arte. Es un espacio para residencias de artistas, talleres de formación. Allí tenemos un plan que se llama Educación Complementaria Huellas del Arte, donde daremos talleres en área artes visuales, artes audiovisuales, fotografía, danza aérea, artes escénicas, todo eso. En ese espacio, que la intención es eso, pues, que sea de intercambio cultural, de residencias de artistas, donde se van a hospedar los artistas que vienen al Festival de Cultura Urbana, y que es lo que nosotros estamos desarrollando desde Huellas del Arte con el apoyo de la Organización del Estado Aragua, la Cadena Nacional de Radio y Televisión, a través del satélite Simón Bolívar. Bienvenidos a esta jornada informativa del gobierno bolivariano. Para cumplir con el legado del comandante supremo Hugo Chávez, el presidente Nicolás Maduro inicia el Censo Comunal 2013, en el que participan más de 1,000 comunas. El censo supera las expectativas. Se realiza en 697 escuelas y 510 infocentros. También incluye consejos comunales, movimientos sociales y salas de batalla. Comienza el Censo de Consejos Comunales, Pueblo y Gobierno en equipo para construir un mejor país. La jornada sirve para trabajar por un bien común. A darle una gota de pintura, una gota de amor a esta escuela. Bien lo dice la letra de la Internacional Socialista. De pie cantar que el pueblo va a luchar, millones hoy imponen la verdad. Revenga es el pueblo de la comuna Paula Correa, la comuna que nuestro comandante visitó en el 2010, y allí estamos batallando para la concreción de todo lo que nuestro comandante dibujó. Revenga va a ser el estado comunero del estado Aragua. La verdad está en la calle. Es extraordinario estos números. 33.223 consejos comunales en diversas fases de construcción. 1.234 comunas también en diversas fases de consolidación. 1.075 salas de batalla social y 17.322 movimientos y colectivos sociales. Aquí hay varios millones de venezolanos y venezolanos, que han encontrado por primera vez en la historia de nuestro país la garantía de participar en un movimiento social sin que lo maten, como nos pasaba a nosotros, sin que lo persigan. Por el contrario, el Estado revolucionario, el gobierno bolivariano es el que promueve, organiza, lucha, construye. Esa es la consigna nuestra. Organízate, lucha, piensa, escribe, sal a la calle. Desde el sector Cartanal, en los Valles del Tuy, el presidente de la República impulsa el programa Mercal Comunal Casa por Casa, acción que profundiza los planes de alimentación del gobierno bolivariano para alcanzar la meta de pobreza cero en el 2019. Puerta por puerta, pueblo por pueblo, se lanza el Mercal Comunal Casa por Casa. Están haciendo Mercal Casa por Casa, que es un método para profundizar y ampliar los planes alimentarios que tiene la revolución para el pueblo. Bienvenido, esta es la revolución de calle, este es el gobierno de calle del presidente Nicolás Maduro, aquí estamos nosotros, los consejos comunales, que somos los soldados de esta revolución. Un programa solidario, impulsado por mujeres y hombres que ayudan a su comunidad. Con este programa vamos a profundizar en la atención de nuestro pueblo venezolano con la comunidad organizada hacia la consolidación del poder popular y las comunas alimentarias. No tengo palabras que, cómo decirle al presidente tanto estos logros que está dándole al pueblo. Que Dios bendiga a ese gigante, que Dios bendiga a Nicolás Maduro, porque verdad es un hombre que le está echando un camión. El único que puede garantizar el futuro de este país se llama el pueblo de Venezuela. Y la única forma es estableciendo el poder que tiene. Hay dos poderes aquí. El de Dios, que es el poder maravilloso de creación, y el poder del pueblo. Garantizar el derecho a la alimentación de todo el pueblo. Y la superación del hambre definitivamente. Hambre cero ya, diría yo. Hambre cero ya. A cumplir el sueño del gigante, comuna o nada. En una nueva semana de la Gran Misión Vivienda Venezuela, más de 4.000 familias venezolanas ahora habitan en un hogar digno en 17 estados del país. Aquí está mi sueño, en tiempo de revolución. Esto es muestra de lo que sigue sucediendo en Venezuela. Aquí está el milagro de la Gran Misión Vivienda Venezuela. 4.166 viviendas se entregaron esta semana en 17 estados del país. Entregarte tus llaves y bueno, desearte que Dios te bendiga a ti y a toda tu familia. Feliz y contenta porque por fin se me cumplió mi sueño de tener mi vivienda digna. Esta es la maqueta de sueño del barrio Santa Rosa. Un barrio que fue relegado, postergado por la Cuarta República, gente viviendo en ranchos, en lechos de quebrada. Nos dimos a la tarea, por orden del presidente Chávez, de rescatar todo este sector. Y ahí usted puede ver, presidente, cómo hemos venido ganando terreno. No solamente es la construcción de los apartamentos, presidente, sino la construcción de ciudad. Todo el barrio tendrá más de 700 viviendas que ofrecerle a la comunidad de Santa Rosa, presidente. Este año debemos cumplir la meta de 380.000. Y cuando cumplamos esa meta vamos a superar las 700.000 viviendas. Cuando esta Gran Misión Vivienda Venezuela, el próximo año 2014, 2015, 2016, la sigamos llevando como la estamos llevando, allí con buen tino, va a ser la revolución urbanística de Venezuela para constituir una Venezuela de seres humanos que vivan en dignidad. ¡Que viva la Gran Misión Vivienda Venezuela! El gobierno nacional crea la Misión Eléctrica con el objetivo fundamental de velar por la seguridad del sistema y ofrecer un servicio más óptimo a la población venezolana. El Estado Mayor Eléctrico se reunió para hacer una evaluación de la falla ocurrida en el tramo La Horqueta-La Arenosa, que dejó sin servicio eléctrico a varios estados del país. Este 16 de septiembre se dará a conocer la Misión Eléctrica de Venezuela. ¿Dónde está el problema? En el sabotaje. Ahí está el problema. Ajustamos todo el plan de generación, todo el plan de ahorro, todo el plan de transformación de la empresa, ¿no?, para crear Corpolet Servicios, Corpolet Industria, que están en proceso de creación, todas las inversiones, la aprobación de recursos necesarios, pero le pusimos el acento principal en el tema de la seguridad. A partir de una inteligencia pero a partir del despliegue de una fuerza especial. El gobierno nacional enfrenta con responsabilidad las dificultades. La República Bolivariana continúa dando pasos firmes en la soberanía tecnológica. 54 expertos venezolanos formados en China asumen desde la base aeroespacial ubicada en el estado Guárico el control del satélite Miranda. El 12 de septiembre de 2013 queda enmarcado en la historia contemporánea venezolana como la consolidación de un logro. Ahora el satélite de observación Miranda es operado y controlado en su totalidad por personal venezolano. El hecho representa un gran avance en el uso soberano y pacífico del espacio ultraterrestre. Se sigue materializando la iniciativa que tuvo el comandante supremo Hugo Chávez y que ahora continúa con ahínco el primer presidente chavista Nicolás Maduro. Lo que tenemos acá físicamente es otro paso para consolidar el avance tecnológico de nuestro proyecto nacional Simón Bolívar. Y eso tiene que ver con que el proyecto del uso pacífico del espacio ultraterrestre para Venezuela, comenzado y liderado por el comandante Chávez, no se va a detener. Vamos a seguir adelante con él y con él vamos a contribuir al desarrollo de este país y de todos los pueblos de la Tierra. El satélite Miranda, el segundo que tenemos en órbita, fue lanzado al espacio en septiembre de 2012. Hoy es utilizado para la observación terrena y percepción remota. En estos escenarios es de gran utilidad nuestro Miranda. Sigamos trabajando para que algún día aquí en Venezuela, puede ser ahí mismo en el Guárico, tengamos un centro de lanzamiento de satélites al espacio desde aquí, desde tierra venezolana. Seguimos escribiendo la historia. Miranda está allá arriba. Miranda mirando junto a Bolívar, ¿eh? Los ojos de Venezuela. El jefe de Estado venezolano Nicolás Maduro envía una carta de paz al presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, para solicitarle decline en su asedio militar contra la República Árabe Siria. Yo le envié al presidente Barack Obama una carta con algunas ideas, algunas propuestas, para que nunca se olvide lo que fue nuestra posición de paz ante las amenazas de una guerra mundial. Caracas, 1 de septiembre de 2013, cuna del libertador Simón Bolívar. Su Excelencia Barack Obama, presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. En nombre del pueblo del libertador Simón Bolívar y del comandante Hugo Chávez, me dirijo a usted en defensa de la causa de la paz y como enemigo acérrimo de la guerra. Esta carta quiere llamarlo a la reflexión con respecto a la injusta, nefasta y aterradora posibilidad de una intervención militar estadounidense contra el pueblo de Siria. La Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, emitió una declaración conjunta fijando posición sobre Siria. Condena las intervenciones externas que sean incompatibles con la Carta de las Naciones Unidas. Rechaza el desarrollo de estrategias intervencionistas de todo tipo. Inspirándome en el espíritu y la letra del hermano Malcolm, quiero transmitirle una firme convicción. Hoy, somos millones de hombres y mujeres de todo el planeta quienes asumimos el derecho a exigirle que deseche definitivamente la posibilidad de una aventura bélica contra el noble pueblo de Siria. Como cantaba el inmenso John Lennon, todos hablamos de darle una oportunidad a la paz. ¿Sabe Obama que está luchando en el bando de Al Qaeda? Así se titula un esclarecedor artículo de Robert Fisk, publicado recientemente en The Independent. Me permito preguntarle con angustia, presidente Obama, a la luz de la reflexión de Fisk, ¿usted va a declarar y desencadenar una guerra para favorecer la llegada al poder de Al-Qaeda en la República Árabe Siria? ¿Que el pueblo sirio dirima por sí mismo sus conflictos, bajo el sagrado derecho a la libre determinación que inviste a todas las naciones soberanas? ¿Que salgan de Siria todas las fuerzas mercenarias que ya han causado tanta destrucción y tanta muerte? Como decía el propio comandante Chávez, se trata de un nuevo Armagedón en un mundo bajo la amenaza cierta de la guerra permanente. Nadie está a salvo. Ese es el mundo que usted quiere, un mundo donde impere la paz de los cementerios. Nosotros, desde el amor por la paz que cultiva el pueblo venezolano, rechazamos la guerra y decimos no a las bombas, la desolación y la muerte. Esa es nuestra esperanza, la misma que alentó el alma de Martin Luther King cuando dijo: "Si supiera que el mundo se acaba mañana, yo hoy todavía plantaría un árbol". Este árbol es el mismo que deseamos que florezca en estas horas tan tensas y aciagas. Yo aspiro y espero que el llamado que le he hecho en esta carta, señor presidente, no caiga en el vacío. Yo aspiro y espero que usted rectifique y proceda a detener a la maquinaria bélica que ya se ha puesto en marcha. Por la paz en Siria y en todo el mundo. No a la guerra. Nicolás Maduro Moros. Chávez vive. La patria sigue. A 6 meses de la siembra del comandante supremo Hugo Chávez, el pueblo venezolano continúa su legado de paz, amor y unión. Con esta misma fuerza vive el comandante eterno en el arte. Sembraste esperanzas y un amor eterno. Chávez vivirá, su legado es inmortal. Tan inmortal que trasciende las fronteras. Esta vez, junto a Lucía y el Potrillo, cantan Angeli Croce y Romaldo Lowe, ambos niños de Surinam. Well, me encanta este lugar, es muy bonito. I like. Me parece muy lindo ver en el pabellón de las banderas a mi país. De un sentimiento nacional a uno personal. Yo ese hombre lo quería mucho. Dios, no puedo cantarle en vida, pero sí le canté en la urna. Este tipo de personas. Pues. Cuando uno ve, por ejemplo, a estos niños, uno se conmueve, nos hace pensar cuál es la mejor forma de corresponderle a Hugo Chávez todo lo que hizo por este pueblo y por esta historia. ¿Cuál es la forma más auténtica para uno conectarse con lo que él fue, con su sueño? ¿Cuál es la mejor forma de ser Chávez, de amarlo y serle leal más allá de lo que él fue con nosotros aquí en esta tierra? También la plástica honra la memoria del gigante de la revolución. Pintar a Chávez, desde luego, es buscar la genialidad, es buscar sus detalles, es buscar su visión de él como ser humano. Lo siente uno que no se ha ido, que está ahí. Y quisiera poder pintar muchas cosas para la revolución. Ya Chávez es una idea y es un ícono, ya él pasa a ser parte de lo... De los fundamentos de las leyendas y de la historia de nuestro país. Nosotros tenemos el deber ahora de plasmar y seguir el legado de Chávez, que lo conozcan y que ese legado siga vivo en nuestro pueblo, en los pueblos de todo el mundo. Poderosos mensajes envían los artistas a través de sus obras, comparables con el estallido que a las 4:25 de la tarde nos recuerda la hora en la que se convirtió en millones el comandante Chávez. El ministro de Petróleo y Minería, Rafael Ramírez, ofrece detalles de la explosión ocurrida en Amuay, demostrando que fue un sabotaje deliberado. Las investigaciones concluyen que se atentó contra uno de los complejos de refinación de mayor capacidad del mundo. Los resultados del comité de investigación que se conformó para investigar y determinar las causas raíz del evento ocurrido en Amuay hace un poco más de un año. Los elementos que nos llevan a la conclusión, sin duda alguna, de que fue una acción deliberada, fue una acción de sabotaje que produjo esta explosión con sus terribles consecuencias para nuestro pueblo y para nuestro país. Pero aquí hay un descubrimiento importante. No encontramos 7 espárragos en el sitio. Es decir, aquí debería haber un elemento como este, sujetando la bomba de la parte inferior que está anclada al piso. Y entonces nos lleva a una hipótesis. Los espárragos se fracturaron debido a un proceso de fatiga mecánica como resultado de haber sido aflojados en forma intencional. Está demostrado. Está fuera de nuestras operaciones, fuera de nuestra intervención, fuera de nuestros registros. Fue algo que se hizo subrepticiamente. La única manera de que se hubiera fugado en esa cantidad la olefina es que esto se hubiera desprendido. Detrás de esto está toda la canalla, que no quede en duda de que esto fue